La liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tercera semana de Cuaresma. Hoy comentaré este domingo tercero de Cuaresma, el de la Samaritana que hemos celebrado, y también el domingo cuarto, el del ciego de nacimiento, que celebraremos el próximo domingo. El Señor nos vaya llevando por la catequesis de este camino cuaresmal hacia la plenitud de la Pascua, para que en ella renovemos de verdad las maravillas de nuestro bautismo. En el domingo primero y segundo de Cuaresma, en este ciclo A, recordamos las tentaciones de Jesús en el desierto. Vimos el Adán nuevo, victorioso sobre el demonio y el pecado. En el domingo segundo contemplamos a Cristo transfigurado en el monte Tabor, recibiendo el testimonio de la ley y de los profetas, de Moisés y de Elías. En estos domingos tercero, cuarto y quinto contemplamos a Jesucristo como agua viva que va a colmar la sed de la mujer samaritana. En el domingo cuarto como luz que iluminará al ciego de nacimiento. Y en el domingo quinto como vida en esa escena grandiosa de la resurrección de Lázaro. Por tanto, en esta serie de domingos cuaresmales vamos desarrollando el camino catequético de iniciación cristiana. Contemplemos, pues, en este domingo tercero, a Cristo como agua vivificante. Ya la lectura del Éxodo en esa crisis de sed angustiosa que pasa Moisés con el pueblo de Israel en el desierto, se nos va a anticipar el tema del Salvador, fuente de aguas vivas. En esa escena del Éxodo se nos narra un episodio de rebelión, de protesta del pueblo, que se queja a Moisés: nos has sacado al desierto a morir de sed. Y Moisés, obedeciendo al mandato del Señor, golpea la peña, transformándola en fuente. Y de sus aguas beben los hijos de Israel y sus ganados, salvando la vida. Es una página de la Sagrada Escritura en la que se nos narra una crisis profunda de fe en el pueblo elegido. Queda ya para la historia de Israel como el día de Meribá y Masá en el desierto. Masá significa prueba y Meribá protesta. El Salmo responsorial, el 94, dirá: ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. En el Evangelio de San Juan se da esa escena preciosa del encuentro de Jesús con la mujer samaritana en el Pozo de Jacob, en Sicar, una población próxima a Samaria. Aquella pobre mujer, pecadora, tantos años buscando la felicidad. 5 maridos había tenido, y el que tenía entonces no era el suyo. Se encuentra inesperadamente con el Mesías esperado, con el Salvador. Y Jesús, gozosamente consciente de ser fuente de agua viva para todos los hombres, fuente del Espíritu Santo, le asegura a la samaritana: el que beba del agua que yo le diere no tendrá jamás sed, sino que el agua que yo le dé se hará en él una fuente de agua que brota para la vida eterna. Algo semejante, en una escena producida el último día de los tabernáculos en Jerusalén, nos manifiesta a Jesucristo de una manera todavía más explícita, como fuente de agua viva para todos los hombres. En aquella ocasión Jesús gritó diciendo: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Quien cree en mí, como dijo la Escritura, ríos de agua viva manarán de su seno». Y esto, añade el evangelista Juan en el capítulo séptimo de su Evangelio, lo decía refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había sido dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Y finalmente en la cruz contemplamos también a Jesucristo como fuente de agua viva para los hombres. Al morir, nos dice el apóstol San Juan en el capítulo 19, entregó el Espíritu. Valga el ejemplo, como un frasco que al ser roto derrama su perfume, así la humanidad sagrada de Jesús, al ser destrozada en el Calvario, entrega el alma y comunica el Espíritu Santo. Poco después, de su costado, abierto por la lanza del soldado, brotó sangre y agua, y de este modo se cumplieron las Escrituras. Jesucristo en la cruz es fuente del Espíritu Santo para cuantos creen en él. Y si en aquella escena que acabamos de contemplar de Moisés en el Éxodo, cuando Moisés golpea la roca con su cayado, la convierte en fuente, ahora cuando uno de los soldados atraviesa con la lanza el costado de Cristo, al instante brotó de él sangre y agua. San Pablo, en 1 Corintios 10, interpreta aquella escena del Éxodo diciendo: la roca era Cristo. En efecto, gracias a Cristo, dice San Pablo en la 1 Corintios, capítulo 12, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Él es la fuente para los hombres del Espíritu Divino. Así se cumplen en Jesús las antiguas profecías. Aquel día, dice el profeta Zacarías en el capítulo 12, derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración. Aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, a fin de lavar el pecado y la impureza. Cuando en la carta apostólica que hemos escuchado de San Pablo a los romanos en la misa de hoy se nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, se está haciendo alusión a Jesucristo, fuente de aguas vivas para los hombres. Por eso en la aclamación anterior al Evangelio hemos dicho: Señor, Tú eres de verdad el Salvador del mundo. Dame agua viva y así no tendré más sed. Y en el prefacio de este domingo tercero de la Samaritana se dice que Jesús, al pedir agua a la Samaritana, ya había infundido en ella la gracia de la fe. Y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, fue para encender en ella el fuego del amor divino. Oh. En la escena de Jesús con la samaritana, quiero destacar la perfecta libertad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo respecto de todos los condicionamientos mentales y conductuales de su época. Jesús habla a solas con una mujer. Era algo totalmente extraño a la costumbre de los rabinos judíos. Más aún, esta mujer era samaritana. Ya sabemos que los judíos no se trataban con los samaritanos. Los tenían como cismáticos, apestados. Por otra parte, esta mujer era una pecadora pública. 5 maridos había tenido y el que tenía entonces, cuando se encuentra con Jesús, no era su marido. No tiene nada de raro que cuando los discípulos vuelven, habían ido a la población vecina para hacer unas compras, se extrañaban de que Jesús estuviera hablando a solas con una mujer. Esa escena, como digo, nos muestra la perfecta libertad de Jesucristo. No está cautivo de las coordenadas mentales de su tiempo. Él es el Verbo encarnado. Su personalidad es divina. Por tanto, Jesús es perfectamente libre del mundo en que vive. Trasciende de modo absoluto sus condicionamientos culturales, aunque en tantas cosas, por la condescendencia de la encarnación, se acomode a los modos de vivir de sus contemporáneos. Por eso, dicho sea de paso, cuando algunos se resisten a la enseñanza de la Iglesia, según la cual las mujeres no pueden ser ordenadas sacerdotes, y alegan que Jesús, al ordenar sacerdotes solamente a hombres, se ajustó, se acomodó a las costumbres de su tiempo, hemos de responder que quienes así alegan parecen no conocer a Jesucristo. Jesucristo en tantas cosas obra en fuerte contraste con el mundo que le rodea. Cuando afirma el valor de la pobreza, lo hace en un mundo judío que veía en la riqueza un signo de la predilección de Dios. Yahvé multiplicaba los rebaños de sus preferidos, premiando así a los justos. Cuando Jesús afirma el valor de la virginidad, lo hace en un mundo judío que consideraba una desgracia morir sin descendencia. Cuando Jesús hacía curaciones en sábado, daba ocasión a verdaderos escándalos entre los fariseos y letrados que no entendían ese modo de subordinar el sábado al hombre sin sujetar el hombre al sábado. Cuando Jesús enseñaba, si te golpean en una mejilla, pon la otra, no estaba enseñando ojo por ojo y diente por diente. Por el contrario, enseñaba algo distinto a lo que los judíos habían oído hasta entonces. Habéis oído que se ha dicho, pues yo os digo. De este modo, el maestro de Nazaret se atrevía a enfrentarse con las disposiciones prudenciales establecidas por Moisés. En fin, son tantas las ocasiones del Evangelio en las que Cristo muestra su perfecta independencia respecto al mundo que le rodea, que sería no conocer a Jesucristo decir que la ordenación sacerdotal reducida exclusivamente a los varones viniera determinada por una sujeción mental de Cristo a las categorías mentales de su tiempo. Si Cristo hubiera querido que las mujeres recibieran el orden sacerdotal, por supuesto que lo habría establecido desde un comienzo. Juan Pablo II, en la carta apostólica Ordinatio Sacerdotalis del año 1994, dice: Cristo, llamando como apóstoles suyos solo a hombres, lo hizo de un modo totalmente libre y soberano, y lo hizo con la misma libertad con que en todo su comportamiento puso de manifiesto la dignidad y la vocación de la mujer, sin amoldarse al uso dominante y a la tradición avalada por la legislación de su tiempo. Argumenta también Juan Pablo II, alegando el hecho de que María Santísima, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, no recibiera la misión propia de los apóstoles ni el sacerdocio ministerial. Eso muestra claramente que la no admisión de las mujeres a la ordenación sacerdotal no puede significar una menor dignidad ni una discriminación hacia ellas, sino la observancia fiel de una disposición que hay que atribuir a la sabiduría del Señor del universo. Y concluye esta carta apostólica diciendo: yo declaro que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia. Ya en el año 1977, en tiempos de Pablo VI, la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la Declaración Inter Signiores sobre la cuestión de la admisión de las mujeres al sacerdocio ministerial, había llegado a las mismas conclusiones. No es, pues, esta una determinación que parte de la Iglesia y que, por tanto, pudiera ser cambiada. Parte de la mente y del corazón de Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Señor de la Iglesia, absolutamente libre y trascendente a todos los condicionamientos de su época. Hoy en la oración colecta hemos rezado: Señor Padre de misericordia y origen de todo bien, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados, mira con amor a tu pueblo penitente y restaura con tu misericordia a los que estamos hundidos bajo el peso de las culpas. La tríada oración, ayuno y limosna se nos muestra en esta oración como el camino privilegiado para la conversión cuaresmal. Pero esta tríada sagrada tiene un valor absoluto a lo largo de toda la vida cristiana. En cuaresma debemos intensificar estos tres ejercicios de la espiritualidad evangélica, pero en todo tiempo hemos de vivirlos. Nuestro Señor Jesucristo, no por casualidad, en el Sermón del Monte, que es como el corazón de su Evangelio, enseña a todos sus discípulos cómo hay que orar, cómo conviene ayunar y cómo se debe hacer limosna. Ya tradicionalmente estas son las tres dimensiones fundamentales de la vida espiritual, así aparecen en la revelación bíblica. Buena es la oración con el ayuno y la limosna con la justicia, se nos dice en el libro de Tobías y en otros lugares de la Escritura. Y en aquel ayuno de 40 días de Jesús en el desierto, nuestro Salvador confirma esa tradición ascética. Y en la Iglesia primera, oraciones, ayunos y limosnas vienen a formar el marco fundamental de la vida cristiana. Así los padres de la Iglesia y los concilios organizaron la vida del pueblo cristiano precisamente con oraciones, la misa dominical, el rezo de las horas, con ayunos en los días penitenciales y con limosnas, los diezmos y primicias, hasta hace no mucho vigentes en la Iglesia. Y lo hacían porque consideraban que ese triple ejercicio establece el espacio espiritual más favorable para el crecimiento de la vida en Cristo. La oración vuelve el hombre hacia Dios. Por el ayuno lo libera del mundo. Y por la limosna hace que se vuelva en caridad y misericordia hacia los hombres. San León Magno, por ejemplo, en una homilía sobre el ayuno dice: tres cosas pertenecen principalmente a las acciones religiosas: la oración, el ayuno y la limosna, que han de realizarse en todo tiempo, pero especialmente en el tiempo consagrado por las tradiciones apostólicas. Añado yo, por ejemplo, el Adviento, la Cuaresma. Sigue diciendo San León: pues por la oración se busca la propiciación de Dios, por el ayuno se apaga la concupiscencia de la carne, por las limosnas se perdonan los pecados. Esta triple observancia, sigue diciendo San León Magno, sintetiza los afectos de todas las virtudes, nos hace llegar a la imagen y semejanza de Dios y nos hace inseparables del Espíritu Santo. San Pedro Crisólogo, del siglo V, decía: tres son, hermanos, tres, las cosas por las cuales permanece la fe, subsiste la devoción, persiste la virtud: la oración, el ayuno y la misericordia. Oración, misericordia y ayuno, sigue diciendo San Pedro Crisólogo, son tres en uno y se dan vida mutuamente. Efectivamente, oración, ayuno y limosna se posibilitan y se exigen mutuamente. Forman un triángulo perfecto en el que cada lado sostiene los otros dos. Un triángulo sagrado que abre la vida del cristiano a todas sus dimensiones fundamentales. Juan Pablo II, al hablar de esta tríada sagrada, lo hace dándole un sentido amplio. En un discurso de 1979 decía: oración, limosna y ayuno han de ser comprendidos profundamente. No se trata aquí sólo de prácticas momentáneas, sino de actitudes constantes que imprimen a nuestra conversión a Dios una forma permanente. Vamos a considerar brevemente cada una de estas tres virtudes preciosas evangélicas. En primer lugar, el ayuno es restricción del consumo del mundo. No solamente es privación del mal, es también privación del bien en honor de Dios. Hay que ayunar de comida, de gastos, de viajes, de vestidos, lecturas, noticias, relaciones, televisión, prensa, espectáculos, de todo lo que es ávido consumo del mundo visible, sabiendo moderar con el espíritu de la pobreza evangélica y reducir el consumo de las criaturas. El ayuno es todo lo contrario al consumismo. La vida cristiana, en este sentido, es una vida elegante, una vida que elige siempre y en todo, lo que conviene tener, lo que conviene no tener, cómo tener las cosas. Elegante viene de la palabra latina eligere, elegans, elegir, el que elige. Lo contrario, justamente, de una vida consumista, masificada y automática, en la que las necesidades, muchas veces falsas, y las pautas conductuales, muchas veces malas, vienen impuestas por el ambiente desde fuera. Es únicamente en esta vida elegante del ayuno donde puede el hombre liberarse de la cautividad del mundo que le rodea, donde puede desarrollarse plenamente el espíritu y la práctica de la pobreza evangélica. En segundo lugar, la oración hace que el hombre, liberado por el ayuno de una inmersión excesiva en el mundo, pueda volverse a Dios, tenga corazón para Dios, porque no está cebado en las criaturas. Pueda mirarle y contemplarle, escucharle, hablarle, tenga tiempo y ánimo para leer sus palabras y meditarlas en su corazón. Pueda unirse con él sacramentalmente, pueda celebrar con alegría una y otra vez los misterios sagrados de la redención. Pero sin ayuno del mundo, si se está cebado en sus estímulos y atractivos, no es posible la oración. No es posible la oración ni todos los otros ejercicios religiosos que son como ella, que nos vuelven a Dios directamente. Es el ayuno del mundo lo que hace posible el vuelo de la oración. Cualquiera que tenga oración sabe eso por experiencia. Y a su vez, sin oración, sin amistad con el Creador, no es psicológica ni moralmente posible reducir el consumo de las criaturas, permanecer libres de la fascinación del mundo visible. Es la oración la que posibilita el ayuno y lo hace fácil. En tercer lugar, finalmente, la limosna hace que el cristiano se vuelva al prójimo, le conozca, le ame, le escuche, le dé su tiempo y su atención, le preste ayuda, consejo, presencia, dinero, casa, compañía, afecto. Pero difícilmente está el hombre disponible para el prójimo si no está libre del mundo por el ayuno y encendido por la oración en el amor de Dios. El cristiano sin oración, cebado en el consumo de criaturas, no está libre ni para Dios en la oración, ni para el hombre por la limosna. Está preso del mundo, está perdido, está muerto. Por eso hay una gran sabiduría espiritual y una síntesis perfecta de una tradición ascética que se prolonga a lo largo de toda la historia de la salvación en esa oración colecta del domingo tercero de Cuaresma, que repito ahora: Señor, Padre de misericordia y origen de todo bien, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados. Mira con amor a tu pueblo penitente y restaura con tu misericordia a los que estamos hundidos bajo el peso de las culpas. Domingo cuarto de Cuaresma. El próximo domingo continúa la Iglesia ese itinerario catequético que ha de conducir a los catecúmenos al bautismo de la Vigilia Pascual y que ha de renovar en todos nosotros, evocando los pasos fundamentales de la historia de la salvación, nuestra vida de fe y de unión con Cristo el Salvador. Por lo que se refiere a las lecturas del Antiguo Testamento, recuerdan ustedes que en el domingo primero de Cuaresma recordábamos a Adán y Eva, el pecado original. En el segundo domingo, Abraham, la vocación de Abraham, la promesa que recibe Abraham. En el tercer domingo, Moisés, aquel episodio del Éxodo, cuando el cayado de Moisés, por orden de Dios, convierte la roca en fuente. En este cuarto domingo vamos a considerar, en la lectura del libro primero de Samuel, la unción del rey David. Y en el domingo quinto de Cuaresma contemplaremos la profecía de Ezequiel. Los pasos Adán, Abraham, Moisés, David, Ezequiel marcan hitos fundamentales en la historia sagrada de Israel. Y esto que la Iglesia hace en el ciclo A lo hará de modo semejante en los ciclos B y C. El episodio de la unción de David nos viene narrado, como digo, en el libro primero de Samuel, después de que han sido convocados sucesivamente los hijos de Jesé en Belén. Por fin traen al menor de todos ellos, David, y enseguida el Señor le dice al profeta Samuel: anda, úngelo, porque ese es. Samuel entonces tomó la cuerna del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. En aquel momento invadió a David el Espíritu del Señor y estuvo con él en adelante. Fíjense que estamos ante la realización de un sacramento, de una consagración personal. Dios, por el ministerio del profeta Samuel, unge a David. Y ese aceite, ese elemento material, hace de mediación de la gracia que invade el espíritu de David, marcándole con un sello real nuevo y permaneciendo ese carácter sacramental con él en adelante. El misterio formidable de los sacramentos por los cuales Dios, sirviéndose de un elemento material, por obra del Espíritu Santo, realiza en los hombres las maravillas de su gracia. En el Evangelio del día de hoy, es el del ciego de nacimiento, asistiremos también a la realización, podríamos decir, de un sacramento. Jesús hace barro con la saliva y con ese barro unta los ojos del ciego de nacimiento y éste recupera la vista, pasa de las tinieblas a la luz. Estamos también ante la realización de un sacramento admirable. Dios, por obra del Espíritu Santo, se sirve del aceite, se sirve del barro, se sirve del agua bautismal, para producir efectos de gracia durable en los hombres. El Evangelio de hoy es el del ciego de nacimiento, en Juan 9. Y por él seguimos también un itinerario catequético cuaresmal que nos va revelando a Cristo Salvador. En el domingo primero de Cuaresma, el de las tentaciones, veíamos a Cristo como Adán II, victorioso del demonio y del pecado. En el domingo segundo, en la transfiguración, la Iglesia contemplaba a Jesucristo como el instaurador de la nueva alianza al precio de su sangre. En el domingo tercero, el de la samaritana, Jesús era fuente de aguas vivas. En este domingo cuarto, el del ciego del nacimiento, Jesús nos aparece como luz de vida, luz del mundo. Y en el domingo quinto de Cuaresma, se nos mostrará Jesucristo en la resurrección de Lázaro como vida de los hombres, causa de vida eterna. En este cuarto domingo de Cuaresma, Cristo, como digo, aparece como luz del mundo. Y esta manifestación grandiosa de Jesús queda, por decirlo así, ilustrada por la sanación del ciego de nacimiento. En efecto, esa palabra, a primera vista, increíble de Jesús, por la que se declara la luz del mundo, es una palabra que se hace creíble por medio de la sanación del ciego de nacimiento. Este hombre nunca ha visto la luz, ha nacido en la oscuridad, y en la oscuridad ha transcurrido toda su vida. Pero ahora, cuando se encuentra con Jesucristo, Jesucristo se compadece de él, hace barro con su saliva, se lo unta en los ojos y le dice: ve a lavarte a la piscina de Siloé. Él fue, se lavó y volvió con vista. Ha pasado de las tinieblas a la luz. Como ven, es un evangelio muy indicado para ilustrar a los catecúmenos que avanzan en la cuaresma hacia el bautismo de la Pascua, haciéndoles ver que el sacramento del bautismo, por el cual la Iglesia va a engendrarles en la vida divina por la comunicación del Espíritu Santo, ese bautismo que les va a dar un renacimiento en el agua y en el Espíritu Santo, va a ser para ellos, como para el ciego de nacimiento, una Pascua, un paso de la oscuridad a la luz. Sin Cristo, el hombre, la descendencia de Adán, está en tinieblas. No conoce la verdad, que es necesaria para que pueda llegar a ser libre. Está cautivo de las tinieblas del mundo que le envuelven, y sobre todo sufre esa cautividad respecto del padre de la mentira, el diablo. Va a ser el encuentro con Cristo Salvador, el que haga pasar a los catecúmenos de la oscuridad a la luz, de las tinieblas del mundo y de la cautividad del padre de la mentira a la condición de hijos de Dios que viven en la luz. Con este tema conecta directamente la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, que leeremos en el domingo cuarto de Cuaresma. Hermanos, en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Por tanto, caminad como hijos de la luz, buscando en todo lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas. Despierta tú que duermes, levántate entre los muertos y Cristo será tu luz. En la oración de la poscomunión también es dominante este tema de Cristo como luz del mundo. Dice así: Señor Dios, luz que alumbras a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestro espíritu con la claridad de tu gracia, para que nuestros pensamientos sean dignos de ti y aprendamos a amarte de todo corazón. El tiempo de Cuaresma es tiempo de conversión. Hay gracias muy especiales de Dios para provocar en nosotros esas conversiones de las cuales estamos necesitados. La palabra conversión, o su equivalente penitencia, en griego, en el griego del Nuevo Testamento, es metanoia, metanous. Indica pues esta palabra que la conversión, ante todo y sobre todo, consiste en un cambio de mente, metanoia, metanous, a la luz del evangelio del ciego de nacimiento, que pasa de las tinieblas a la luz. Hemos de meditar en cómo la conversión, antes y más incluso que un cambio de conducta, es un cambio de mente, es un cambio en el pensamiento, un cambio de pensamiento que hace posible, por supuesto, un cambio en la conducta. La fe sin obras no es salvífica. El evangelio es luz de vida. La mente del hombre carnal, del hombre pecador, del hombre adámico, es un caos oscuro, desordenado, contradictorio, confuso, cerrado tantas veces para la captación de la verdad y sumamente vulnerable a los influjos erróneos de la mentira del mundo, del padre de la mentira. Hay en nosotros tantos criterios que son inconciliables con la verdad evangélica y con la verdad de la razón natural. Tantas cuestiones en las que confundimos el error con la verdad, en las que afirmamos ciertos criterios sin una base real ni en la razón ni en la fe. Hay también en nosotros, cristianos, aunque hayamos recibido ya esa sanación radical del bautismo y de la palabra divina, hay en nosotros tantas ideas de la fe mal entendidas. Sobre cualquier tema, sobre el modo de entender y de realizar la pobreza, el apostolado, la obediencia, la castidad en los novios, en los esposos, nuestras responsabilidades en la vida social, económica, política, en tantas cosas estamos todavía equivocados, o por lo menos más o menos sujetos al influjo del error, y por tanto al influjo del padre de la mentira. ¿Cuántas zonas de nuestra personalidad están todavía sin evangelizar? La casa de nuestra vida espiritual tiene muchas habitaciones que están iluminadas, pero todavía hay tantas habitaciones que están en la penumbra o en la oscuridad más completa. Por eso, este Evangelio del cuarto domingo de Cuaresma, en el que vemos al ciego nacimiento pasar de la oscuridad a la luz, gracias a la acción del Salvador, nos ha de hacer pedir al Señor con esperanza que, como le hemos dicho en la oración de poscomunión, ilumine nuestro espíritu con la claridad de su gracia, de tal modo que nuestros pensamientos sean dignos de Dios y aprendamos a amarle de todo corazón. Hemos de partir de la base de que en muchas cuestiones estamos todavía en la oscuridad. Hemos de partir del convencimiento inicial de que estamos equivocados todavía en muchas cosas y que necesitamos siempre y concretamente en esta Cuaresma ser iluminados, ser desengañados, liberados del engaño y del error por Cristo, luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas. Pero fíjense que muchísimas personas están convencidas de que piensan bien. Muchos cristianos, incluso piadosos, estiman que están en la verdad, que las fallas que puedan darse en su vida son sobre todo fallos de la voluntad, pero en cuanto a su entendimiento no ponen en duda que está en la luz de la verdad. Pero eso no es cierto. Hay, como digo, en nuestra mente muchas oscuridades, muchas maneras imperfectas de entender los misterios de la fe y de la vida cristiana. En fin, aquellas palabras de Isaías en el capítulo 55, los pensamientos y caminos de los hombres son muy distintos de los pensamientos y caminos de Dios, siguen vigentes en nuestras vidas. Pero lo malo es, como digo, que muchas personas a la hora de pensar en su conversión piensan sobre todo en cambios conductuales, en cambiar sus costumbres, sus obras, y no se dan cuenta que antes y más están necesitados de cambiar sus pensamientos, su mente, su manera de ver las cosas. ¿Cuántas personas se manifiestan descontentas de su memoria? ¡Oh, tengo una memoria fatal! De su voluntad, ¡uf!, quiero hacer el bien y luego hago el mal. Y el mal que aborrezco, esto es lo que vengo a hacer. Aquello de San Pablo en Romanos 7. Pero estas mismas personas que se muestran descontentas de su memoria, de su voluntad, del trastorno de sus sentimientos y pasiones, incluso de su cuerpo, normalmente suelen estar contentos de su entendimiento. Están convencidos de que piensan como se debe pensar. Están convencidos de que sus mentes están libres del error. Pues bien, esto es un engaño en el que incurrimos tantas veces y que nos hace mucho daño. En esta cuaresma y siempre, ¿cómo podrá el Señor modificar nuestros pensamientos si estamos torpemente convencidos de su veracidad? ¿Cómo podrá el Espíritu Santo iluminarnos y movernos a una vida nueva, mejor, más santa, si nuestra mente permanece aferrada a sus propias concepciones, a sus modos y maneras, y no se deja iluminar plenamente por el Espíritu Santo? ¿Cómo podrá el Señor hacer de nosotros un hombre nuevo según la lógica del Logos divino, si el hombre viejo en nosotros ni siquiera acepta poner en duda sus viejos criterios, tantas veces lamentables? ¿Cuántos hay que no se dan cuenta del daño enorme que les hacen las ideas falsas o inexactas? Un rico, por ejemplo, con una idea falsa de sus deberes. Un sacerdote que no conoce bien cuál es en verdad su ministerio. Una joven que, por una idea falsa, menosprecia el trabajo de la mujer en el hogar. Un padre que o bien es excesivamente autoritario o demasiado permisivo, plantea mal la educación de sus hijos y así produce en ellos no pequeños males y deja de hacerles grandes bienes. Una persona que proyecta mal su vida porque tiene una idea equivocada acerca de sus propias facultades. Supongamos que cree, pues por ejemplo, que tiene dotes de escritor, siendo así que no vale para ese arte. Un terrorista que considera sus crímenes como obras heroicas, meritorias, y ve, por tanto, sus gravísimos pecados como obras excelentes. Un obispo que, entendiendo mal la autoridad apostólica y que, dejándose llevar por el ambiente igualitario de nuestra época, no se atreve a corregir ni a mandar, y que estima que esta actitud está hecha de humildad, de benignidad, de caridad pastoral. Un moralista que, enseñando doctrinas contrarias al magisterio de la Iglesia, piensa que de este modo acerca el Evangelio a los hombres. En fin, no multiplico los ejemplos. ¿Cuánto daño pueden hacer y hacen entre los cristianos y en todos los hombres en general las ideas falsas, las verdades mal entendidas, los criterios en los que o bien se mezcla la verdad y el error o simplemente son criterios erróneos? La conversión a la que debemos aspirar en esta cuaresma es una conversión que, como el ciego de nacimiento, por la gracia de Cristo Salvador, nos haga pasar de la oscuridad a la luz, de andar tantas veces perdidos en un bosque de engaños, de verdades mal entendidas y de errores de época, a la plena luz de la verdad evangélica. No olvidemos nunca que los cristianos somos santificados en la verdad. La verdad os hará libres, dice Jesús. Y en la última cena, Cristo levanta su corazón al Padre en oración y le pide: Padre, santifícalos en la verdad. Es lo mismo que decir: santifícalos en el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad. La conversión, la metanoia, a la que debemos aspirar siempre, y muy especialmente en el tiempo cuaresmal, con una esperanza renovada de recibirla de Dios por gracia, es una conversión que implica un cambio de mente. Un cambio de mente por el cual estemos menos influidos por los errores del mundo. Recuerden aquella exhortación del apóstol San Pablo en Romanos 12: no os configuréis al mundo, no os configuréis a los modos de pensar del mundo que os envuelve, sino renovaos en vuestra mente, procurando conocer en todo cuál es la voluntad de Dios, buena, grata, perfecta. Por eso, porque la cuaresma es tiempo de conversión y porque la conversión implica principalmente un cambio de la mente. El justo vive de la fe es el principio de la justificación. Por eso en la cuaresma hemos de insistir tanto en la oración, en la lectura espiritual, en la audición de la palabra divina, en retiros, en predicaciones, para que sea la palabra luminosa de Cristo la que desde el Padre nos comunique el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, y Él nos haga renacer a una vida más santa. Configure nuestro pensamiento al pensamiento de Cristo, de tal modo que todo lo veamos por los ojos de Cristo. Veamos las cosas como las cosas son como Dios las ve, no como las vemos nosotros. Pidamos al Señor, danos tu luz, tú que eres la luz del mundo. Compadécete de nosotros, hijos de Adán, ciegos de nacimiento, y si estamos en las tinieblas, haznos pasar a la luz. Si estamos en la penumbra, ilumina más nuestras vidas con la verdad vivificante de tu Evangelio. La música que hemos escuchado ha sido un motete inconvertendo de Jean-Philippe Rameau, músico francés de la primera mitad del siglo XVIII. La bendición de Dios para aquellos que durante casi una hora han escuchado esta conferencia cuaresmal. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado la liturgia de la semana por el padre José María Iraburu. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Hemos escuchado la liturgia de la semana por el padre José María Iraburu. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.